Y anda sola, sola. Y esa piba te ripia la piola. Cuando ella baila y meña la cola. No, pibe, pensá pa' hacer la ronda. Para que baile toda. Y anda sola, sola. Y esa piba te ripia la piola. Cuando ella baila y meña la cola. No, pibe, pensá pa' hacer la ronda. Para que baile toda. Se la ronda.